Buenas. Ahí sí, se escucha perfecto. Hola. Oye, nos gustaría saber si nuestros auditores nos están escuchando bien. ¿Quiénes se encuentran en el estudio en este momento? Hola, soy Benjamín. Hola, soy Mariano. Hola, soy Melissa. Oye, y estamos de vuelta después de un montón de tiempo que no salíamos al aire. Hemos estado grabando cosas de todas maneras, pero así estar en el aire en vivo no nos había podido tocar porque, para la gente que está escuchando esta radio, tiene que saber que esta es una radio escolar. Así que a veces tocan otras actividades el día del taller y eso impide que se pueda desarrollar el taller de radio. ¿Cómo? ¿Cuántos capítulos llevamos? Este sería nuestro segundo capítulo del grupo de terceros, ¿o no? Sí. No, pero... Ah, no, pues pero si ahora la radio es como dividido entre grupos, ¿cierto? Entre cursos. Entre cursos, claro. Entonces tenemos un grupo que es de tercero, otro grupo que es de segundo para taller 1, y para taller 2 tenemos un grupo que es de quinto y sexto, y otro grupo que es de cuarto. Tiene que ver sobre todo con la cantidad de estudiantes que hay por grupo. Sin embargo, hay que mencionarle a las personas que nos escuchan que estamos transmitiendo desde la ciudad de Valparaíso. Y hoy día, ¿cómo amaneció el día? Nublado. Nublado, muy nublado. Nubladísimo, ¿no? Y eso puede que haya influido en que no hayan llegado tantos compañeros y compañeras a clase el día. Ah, solo somos tres en tercero. Somos sí, pues somos tres nomás hoy día. Y en segundo son como un millón. En segundo son como un millón, yo no vi tantos, pero claro. Puede que sean hartos más. Oye, nos han llegado saludos. A ver. Ya nos llegaron al tiro saludos. Porque han saludado algunos de mis papás, nunca me han saludado. Oh. Yo siempre les mando saludos, pero nunca me han. Ah, no, nos habían llegado saludos. Ah, sí, no. Yo ya nos mandó una canción, un pantallazo de una canción que se llama Tarpuy Espíritu del Tiempo. A ver. O algo así. Pero es solamente... Ah, no, es lo que estaba escuchando. Ella nos está diciendo, yo ya que nos está escuchando en este momento a través de su reproductor virtual. Entonces enviámosle saludos a Yoya, que es la abuela de Amaya. Saludos, Yoya. Espero que estés disfrutando este programa. Saludos, aunque no sé si te conozco, pero saludos. Yo creo que la has visto acá en la escuela. Oye, mencionar... Y sobre todo a la gente que tiene a sus hijes en taller 2, ya que ayer estuvimos viendo las teorías de poblamiento americano, me estoy refiriendo con eso, a cómo llegó la humanidad al continente americano, que una de las teorías es el cruce a través del estrecho de Bering. La gente pasó desde Asia hacia América a través del estrecho de Bering, y Yoya hizo esa ruta al parecer también por allí. Así que súper interesante eso. ¿Y de qué vamos a estar hablando el programa de hoy, chiques? No lo sé. De la primera. ¿Sí? Es el tema de hoy es si has llorado por una película. ¿Y el segundo tema? ¿Y el segundo tema cuál es? El espacio exterior. ¿Y el tercer tema? Historias de mascotas. Historias de mascotas. Y para el final un cover. Pero lo verán al final, ¿ya? Ahora eso. No lo vamos a decir. Va a ser una sorpresa. Sí, excelente. Un cover. Oye, vámonos con algo de música. Sí, por ya. Yo tengo acá un opening. Quería saber si ustedes lo descubren. A ver, el radio control está Benja. Así que, Benja, ¿puedes darle nomás a la música? Agua, tierra, fuego, aire. Mi abuela solía contarme historias de tiempos antiguos. Aquellos tiempos de paz en que el avatar mantenía el equilibrio entre las tribus agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómades aire. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Oye, ¿de quién es esto? De Avatar. De Avatar. ¿De qué se trata Avatar? Lo pregunto porque he escuchado que harta gente ha estado hablando de Avatar en el patio. El Avatar Aang se trata de un niño nómada aire que es el avatar y su deber es dos con poderes son mujer, Katara y Toph y Sokka, que es un niño. Aang, antes de llegar a descubrir que era el avatar, Sokka también en algún momento fue. Y ellos, hay un príncipe de la Nación del Fuego que intenta capturar al avatar llamado Zuko. Luego de un tiempo descubre que él no pertenece a esa misión y ayuda al avatar a detener al rey, por decir así, del fuego, Ozai. Y con la ayuda de Zuko, Toph, Sokka y Katara y Aang, que logran quitarle los poderes al Señor del Fuego. El Señor de la Noche. Y junto con su mascota Momo y Appa. Momo es un lémur. Y Appa es un bisonte volador. Appa, mi animales favorito. Que Momo, algún momento, si existen los lémures voladores, tal vez no como se muestra, bisontes voladores, tal vez en algún momento de la vida existieron, pero ya no sigue habiendo ningún bisonte volador en la Tierra. También eso. Oye, ¿por qué recomendarían ustedes esa serie? Ah, porque, bueno, está en Netflix. Tiene una segunda parte que es de otro avatar. Ah, en La Leyenda de Korra. Sí. Yo la recomiendo porque me gusta y me gustan las peleas épicas de Dragon Ball Z. Aunque nunca me he visto Dragon Ball. Yo también les recomendaría El Avatar en la Vida Real. No tiene tanta sangre, solamente incluye violencia, pero es apropiada incluso para niños de 7 para adelante, con alguna fortaleza emocional mayor igual. Por ejemplo, yo tengo 8 años, ya me lo he visto. Es para mayores de 13, pero sí es... se las recomiendo, no incluye mucha sangre, incluye violencia apropiada igual para niños, es divertida y es divertida. Sí, a mí me pasó. Y es épica y triste. Es épica y triste momento, ¿no? Una pregunta, ¿a dónde se da la de Avatar en la vida real? Netflix. Avatar en la vida real es de Netflix. No se encuentra en el contenido de niños. Puedes buscar en el grupo de tu mamá. Yo ahí sí lo puedes. Mi contenido. Ahí lo puedes buscar y probablemente lo encuentras. Y Sara. Y ahí sería probable que lo encontraras. Si no, te mando. Pongo todos los capítulos de la serie y los grabo y te los mando. Gracias por venir. Excelente. Oye, yo igual quiero recomendar esa serie, sobre todo la de Monitos, la con actores y actrices no la he visto todavía, pero me parece que es una serie que muestra cómo van creciendo y evolucionando los personajes y que son personajes además que se enfrentan a sus propios desafíos. Por ejemplo, el caso del príncipe Zuko, que es uno de los casos más impactantes porque él tiene un conflicto importante con su padre. Es un padre que no lo valora, que le hace daño, que lo hiere gravemente en un momento, y que en el fondo Zuko, gracias a la amistad que empieza a construir con sus enemigos al principio, empieza a darse cuenta de todo lo que puede ir construyendo en base al cariño, el respeto y la lealtad, y quien le va a acompañar en ese camino es su tío, ¿Cómo se llamaba el tío? Airo. El tío Airo, que es un personaje muy interesante porque también es parte de esa familia con mucho conflicto interno, pero a la vez es una persona que le permite a los demás crecer, les da su espacio y los escucha. Desde ahí me gustaría recomendar la serie también. También recomendaría la serie porque incluye diferentes cosas divertidas y también consejos que en la vida sí sirven de verdad. El Avatar también incluye un mundo espiritual que es como con el que se muestran los monitos también, pero y la cosa es que en el Avatar no solo ha habido Korra y Aang, también han habido muchos avatares anteriores. Que el avatar, meditando, entrando en estado avatar, puede contactarse con ellos para hablarles y pedirles consejos. Todos los avatares, aunque son avatares todos, tienen sus propias diferencias. Ahí van como en una rutina, en un ciclo, porque hay un avatar de maestro fuego, avatar maestro agua, avatar maestro aire, y así van haciendo una rutina que se va repitiendo. Sí, y el avatar, cuando muere, renace en un nuevo avatar. Y los avatares pueden contactarse con todos sus avatares anteriores pidiéndoles consejos. Y otra cosa, Zuko también ha sufrido mucho en su vida como príncipe, ¿no? Porque él estaba en una reunión muy importante de su padre y dijo porque ellos iban a sacrificar muchas personas para usarlas de distracción a personas reales, para ir a sacrificarlas así nomás, como que no les importara, para usarlas de distracción para que ellos pudieran atacar de verdad a otro rey para gobernar el mundo. Pero era la división 41 y Zuko no quería que sacrificaran a esa gente. Y dijo que la idea era absurda y su papá lo retó a un Agni Kai. Si no saben lo que es un Agni Kai, es como una batalla con sus elementos. Que si no se lo han visto, cada uno puede hacer distintos elementos como agua, tierra, fuego, aire. Y lo ha retado un Agni Kai en el que Zuko no deseaba pelear contra su padre. Porque el Señor del Fuego, el más poderoso de todos, era su padre. Entonces él lo retaba un Agni Kai y quedaba Zuko quedaba lastimado con un hombro quemado y con una marca en el ojo, cosa que su tío lo ayudaba a recuperarse. Y después llegaba su padre de nuevo a verlo sin la intención de disculparse y le decía que si él no podía ganar esa batalla, era fuerte de cuerpo por haberlo retado, pero no era fuerte emocionalmente. Y le decía que, como le interesaba tanto la División 41, lo iba a mandar en ese barco para ser sacrificado. Y gracias a Zuko, ellos no habían muerto como la División 41. Gracias a Zuko, que había cambiado en haber muerto, gracias a Zuko estaban vivos y la cosa es que ha sufrido harto en su vida y uno de sus problemas es que no está seguro de lo que hace. Para recuperar su honor y poder volver a su vida como heredero del trono, debe conseguir a el avatar, capturarlo y llevarlo con su padre. Pero cuando lo logra capturar, su problema es que no sabe qué hacer. Está inseguro, no tiene las decisiones tomadas de antes. Y luego se hace amigo del avatar y viven felices para siempre y dominaron el mundo. Bueno, oye, no qué, lo dominaron, lo salvaron. Qué buenas reseñas. Benja, ¿tú también querías mencionar algo respecto de la serie? Sí, que no hay solo cuatro elementos, hay como hay más elementos, pero que no son los principales. Está la sangre, como control, la sangre, el veneno control, había uno de lava control, trueno control. Benja, si te puedo agregar algo. Sí. Esos son así como lo principal. Mezclas, como las mezclas de terrazas así, son algunas como majaciones de los elementos, porque en el caso maestro lava es maestro fuego controlando el fuego que hay en la lava. Sí. Los maestros alga o ese que apareció en algún momento, sí, estaba controlando el agua de las algas, así que son como bajaciones de los elementos, variaciones que se pueden ocupar para con el mismo elemento pero cambiándolo un poco con el trueno. Alguna variación. ¿El trueno cuál será? ¿El aire quizá? El trueno es lo solo lo puede dominar el maestro fuego. Fuego. Ah, mira. Azula es como la mayor que ha dominado el rayo para enfrentar a sus oponentes. Oye, qué buena. Oye, nos están llegando hartos comentarios a través de nuestro chat. Cristian Allende escribe: con Amaya les enviamos muchos saludos, escuchando por acá. Nuestro tema a pedir es GMFU Speed Up de Odetari. Y a su vez, Ensamble Esclerófilo nos escribe: hola, buen día, muchos saludos a todos y todas en la radio. Aquí les escuchamos desde Cerro Mesilla. Si no han visto Avatar, también la recomendamos desde acá para grandes y chiques. Y también nos mandan un mensaje interno ahí que ya lo comentaré, porque ahora nos vamos con música. ¿Les parece si ponemos la música que nos pidió Amaya? Sí, sí. Y le mandamos saludos también a la compañera. Ya. No bajes todavía el micrófono. No, el micrófono no. Sí, sube un poquito el micrófono, que le bajaste. Eso, perfecto. Entonces nos vamos con la canción para Maya. ¿Quieren enviar algún saludo? Hola Maya, qué mala suerte en el que no hayas podido venir a la escuela. Aquí estoy en el taller de radio. Te mando muchos saludos. Estoy que me duermo. No, es que está muy calentito acá adentro. Sí, además tengo hambre. Sí, está caliente. ¿Después podemos comer acá? Podría ser al lado, en la sala de reuniones. Okay. Entonces nos vamos con la música y ahora sí, Benja, bajamos micrófono y nos vamos con la música. Yeah. vemos. Oye, ¿con qué volvemos ahora? ¿Quién presenta este bloque? El segundo bloque. ¿No has llorado por una película? Bueno, aquí volvemos con... ¿Has llorado con una película? Y mire, pusimos una música como más triste, mira. Súbele un poquito la música, Benja, para que la gente escuche la música un poquito más. Es música épica. Es música épica. La dejo ahí. ¿Por qué la tele un poquito más para que las voces sean más fuertes que la música? Eso, perfecto. Ahí sube un poquito el micrófono. Lo voy a subir. Excelente. Ahí sí que nos escuchamos clarísimo. Primero yo quería decir que me han dado pena hartas películas y escenas, pero en especial por las que he llorado ha sido por el Avatar y por Ponyo. Yo cuando tenía como 4 o 5 años estaba viendo la película de Ponyo y me dio mucha pena. Una parte parece que donde Ponyo se quedaba atrapada o llegaba en una parte triste, y en Avatar una parte de Zuko que estaba acostada en la cama viendo tele con mi mamá y me puse a llorar de verdad y me dio mucha pena. También con el Ponyo, esas son las cosas con las que he llorado, pero también hay otras películas o escenas que me han dado pena, pero no ha sido tanto como para ponerme a llorar. Sí. Oye, decirle a la gente que Ponyo es una película de animación de los estudios Ghibli, de un ser que llega a la costa y se hace amiga de la gente de la tierra, pero es un ser que viene del mar. Era como del rey del mar, ¿o no? Una cosa así. Sí. Y eso genera todo un desequilibrio en ese mundo por existir este personaje que es del fondo marino, que se ponga a existir en la superficie. ¿Alguna otra película que a ustedes les haya dado pena? A mí una de 31 minutos. Oh. No es una película original, pero me dio mucha pena. Porque maltrataban a mi personaje favorito, a Juanín. No. Maltrataban a Juanín. ¿Y por qué? ¿Por qué lo maltrataban? Porque el tío pelado... El tío pelado es el animador antiguo de televisión, ¿o no? No, es que mira, él era el cumpleaños de Tulio y Juanín le pintó un retrato, pero el tío pelado lo hizo horrible, hizo el retrato horrible, y al final despidieron a Juanín y lo maltrataron. Y al final el tío pelado... lo convenció para que trabajara con él, pero en verdad se lo llevó para dárselo a una persona que era cachirula, que coleccionaba animales raros, ya que Juanín era un animal muy raro. Claro. Sí, animal. Y me dio mucha penita, me dio mucha pena, lloré en la noche. Oye, te creo, pues que son cosas que igual nos impactan. ¡Miau! ¿Y alguien más quiere comentar una película? Entonces nos vamos con una música. Esto es... Ponyo, pero la versión de Ponyo cantada en orquesta. Así que, música maestro. Oh, ¿Qué es el espacio? Tengo hambre. Quitando todo el drama. En el espacio nadie puede escucharte gritar. Eso es así porque en el espacio no hay aire. Es un vacío. Las ondas de sonido no pueden viajar a través del vacío. El espacio exterior comienza a 100 kilómetros de distancia de la Tierra, donde desaparece la cáscara de aire que envuelve nuestro planeta. Sin aire para esparcir la luz solar y producir un cielo azul, el espacio se ve como un lienzo negro salpicado de estrellas. Por lo general, se piensa que el espacio está completamente vacío, pero no es verdad. Los vastos trechos entre las estrellas y los planetas están llenos de enormes cantidades de gas y polvo, diseminados de manera casi imperceptible. Incluso las partes más vacías del espacio contienen al menos unos cuantos cientos de átomos o moléculas por metro cúbico. El espacio también está lleno de varias formas de radiación peligrosa para los astronautas. Gran parte de esta radiación infrarroja y ultravioleta proviene del Sol. Desde distantes sistemas estelares llegan rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, partículas que viajan a una velocidad cercana a la de la luz, que poseen mucha energía. Quería hacer una pequeña pregunta. ¿Hay basura en el espacio? Sí, porque se rompen los satélites y ahí se quedan ahí en el espacio flotando. Oye, justamente me parece una súper buena pregunta porque efectivamente hay mucha basura alrededor de la Tierra en este momento en el espacio porque las naves que ha creado la humanidad para poder explorar el espacio sueltan mucha basura. Desde los mismos desechos que genera el ser humano hasta los desechos que generan sus máquinas, la combustión de los petróleos y los distintos materiales que se utilizan para estas naves. En verdad, los astronautas lo que ocupan y lo meten en una bolsa y abren una puerta y lo lanzan al espacio. Claro, qué terrible, imagínate como la cantidad de suciedad que termina ahí dando vuelta. Una cosa que... es una comprobación y a la vez una pregunta que si yendo al espacio uno puede ver la Tierra desde más pequeño, pero la comprobación que está hecha es que la Tierra es redonda, pero cuando nosotros queremos comprobarlo es poco posible hacerlo, entonces también es una duda para los demás que no han hecho ese viaje al espacio, si realmente es así o de otra forma. Oye, qué buena duda. Dejamos ahí la duda también para nuestros auditores y auditoras. Para que investiguen en casa, para que no se queden flojeando viendo tele o Avatar, y que no se queden llorando. Oye, Ensamble Esclerófilo comenta en el chat: gran mención a la película La Princesa Kaguya por hacer llorar a todo el mundo. ¿Qué es cierto? ¿La Princesa Kaguya? A mí no me ha hecho llorar. ¿Qué cosa? A mí tampoco. ¿Cuál era La Princesa Kaguya? La Princesa Kaguya es esa donde aparece una princesa adentro de un bambú. También está en el Netflix. Si no la han visto, véanla, es muy bonita, pero también da mucha pena a veces. Nos vamos con música y volvemos con el último bloque. Estás escuchando Radio Lo dijimos al principio. Pasé yo toda sola por la estrada, guardando atentamente y monumenti, la clásica extranjera con un aria strana que gira stanca tutta la città. Mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Sapeva molte cose historias de mascotas. Y ahora vamos con historias de mascotas. Yo quería contar una historia que yo he tenido hartas mascotas, varias. Algunas estaban antes de que yo naciera y ya se había muerto. Pero una experiencia que tuve yo con una perrita y con una gatita también, que es como una tradición el nombre más o menos, que la perrita se llamaba Negra porque tenía el pelito de color negro y le dio un tumor en el pie y no podía moverse tanto, le costaba un poco. Estaba ahí, al final tuvimos que llamar a una veterinaria para que le pusiera una inyección y la llevara al cielo donde pertenecía en ese momento. Y digo que es como una tradición porque también teníamos una gata que se llamaba Negrita, que un día la encontramos que tenía mordido por la pierna. Y estaba muerta, botada entre unas quilas. Lo encontramos. Y ya llevaban dos, la negra y la negrita. Y después quisimos adoptar un gatito. Porque teníamos mucho para tener un gatito. Y lo tuvimos, pero era bebé. Y en eso fue una pequeña equivocación nuestra que lo llevamos así nomás, sin que ni siquiera pudiera acostumbrarse a nosotros. Ahí yo y toda mi familia reconocimos que era nuestro error lo que le había pasado, porque nos la llevamos el primer día, no tomamos en cuenta que nos tenía que conocer mejor, no confiaba mucho en nosotros, la tuvimos que llevar en una jaula, estaba nerviosa, asustada. No dejaba mucho que la tocáramos. Después, cuando la soltábamos, la teníamos, le compramos una campanita, un collar con campanita, si no mal recuerdo, o solamente un collarcito con una cosita, pero se le estaba intentando sacar y le quedó en la axila y le hizo una herida muy grande. Después mi mamá un día fue a un lugar, una panadería. Estaba subiendo el gatito en la jaula al auto, pero se le había quedado la puerta abierta y se escapó. No lo volvimos a encontrar. Wow. Y esas son las leyendas de las tres negritas. Uy, esa es la leyenda de las tres negritas. Bueno, qué bello recordarlas a las tres. Para mí sería la leyenda de las tres negritas de nuestra casa. La negra, una perrita. La negrita, una gatita, y la otra negrita, otra gatita. Mira, entonces un besito para el cielo para esas tres negritas. Y teníamos una sorpresa preparada no, antes de despedir el programa. Una, ah, no? Ya. ¿Quién sí, ¿Sí? Ah, que yo una vez tenía unos hunters que compramos uno hembra y uno macho. Y la hembra tuvo hijos y el macho se escapó y la hembra se los comió a los hijos y se murió. ¡Oh! ¡Tremenda historia! Bueno, ya. Yo tengo dos perritos. A ver, uno de esos perros no era mío, pero sí me dio penita su muerte. Que es, el perro era un Rottweiler muy bonito. Cuando era pequeño yo le daba comida, tenía la comida de perro en la mano. Él se la comía de mi mano, lo que quedaba me la comía yo, no sé por qué, pero él una vez como que se enfermó y tuvieron que llevarlo al veterinario para que pasara lo mismo con la Mel y que le inyectaran algo y se fuera a un lugar mejor. Oh. Y lo otro es de otro perrito que ese sí era mío, que era un pastor alemán, que no le podía hacer cariño porque tenía algo en las orejas y me podía infectar algo. Tenía que tocarlo con guantes. Y al final dijeron que tenían que cortarle las orejas. Oh. Para poder sanar la infección. Pero al final un día no lo encontraron. ¿Ya? Era el perro de mis abuelos y fue a una quinta y encontraron al perro ahí como... Así que como también de nuevo tuvieron que inyectar algo y se fue a un lugar mejor. Mira. Oye, tenemos que, ya estamos en la hora, pronto se viene la colación. Nos mandan un saludo, lo vamos a escuchar. Súbele a la música, Benja, por favor, por mientras, pero sin bajarle al micrófono. Solamente subiéndole la música para que podamos escuchar un saludo en audio que nos enviaron. Hola, soy Amaya y con mi papá les vamos a pedir el siguiente tema de Odetari. Se llama Your Programa y muchos saludos a todas y todos. Chaito. Entonces escuchamos dos canciones, hacemos la canción de Odetari y luego hacemos el cover. Ya, me parece. Entonces nos vamos con eso y nos despedimos. Acabas de escuchar Radio Tarpuy. ¿Y quiénes son las personas que estaban hablando? Hola, yo soy Melissa, les agradezco mucho por escuchar Radio Tarpuy y me despido. Espero que vean las películas recomendadas o series y los quiero mucho. Hola, soy Mariano, espero que nadie haya llorado con este capítulo. Hola, soy Benjamín, chao. Ya, y bueno, Benjamín estuvo en los controles hoy día todo el programa, tremendo radio controlador. Y nos vamos entonces con la canción que nos pidió Amaya y Cristian. Les enviamos muchos cariños a todos nuestros auditores y auditoras. Y luego la canción bonus que viene con karaoke. Pedro, música maestro. There just ain't no one that can stop me. Anyone can get they bitch taken. Speed of light, I'm him. Before you even think you can get the chance, just remember who put you on first. Looks like you're too slow. Try to keep up with me now. You're too slow. Try to keep up with me now. Keep up. I'm always wondering why I just can't have butterflies in my stomach, cause you're just so bad. I sold you all, I'ma shit on you. You're too slow, hold, try and keep up with me now. You're too slow, hold, try and keep up with me now. So rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me. I'm better off all by myself. All my friends are toxic, all ambitionless. So rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me. I'm better off all by myself. No chilling heaven, you with that somebody else. So I hear you crying out your head, but you never showed me when I was ringing your cell phone. Oh, you don't know how it feels to be alone, oh, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. But I should be good for a minute. Don't want to admit it. I'm running on seconds. I'm rigid. I'm screwed. Don't know what to do. I'm thinking of you. I'm drinking the bottles. The bottles. I'm better off all by myself. Don't you can end it without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never show me what I'm feeling. I don't know. You don't know how it feels to be alone. I fell into your river, that's where you told me lies. You said that I feel better, but this is where good guys die. You took my pride away, but you cannot take my life. I'll find another way out, but now you're taking my life. Oh, you see how I'm better off all by myself. Don't you hear me when I'm somebody I'm sorry. Crying, I'm broken. But you never shined on me when I was feeling myself. Oh, you know, I chase, I see a lot of baby. I make you know, I make you know. I'm better off at myself. From you tell me what that somebody else. So I hear you crying, I'm broken. But you never shined on me when I was feeling. Eso. Adiós. Hasta la próxima. Ay, María, no sé qué tanto se me dijo. Ay, qué gusto las orejas. Acabas de escuchar Radio Tarpuy, un programa que se graba desde el estudio de radio de la Escuela Tarpuy de Valparaíso, Chile, para el planeta y el universo entero. A continuación, la programación habitual de nuestra emisora.